seguridad, es para nosotros, porque conformamos un grupo de reunión, un alto honor de los miembros del club de la alegría de recibir este año de premios de la mejor. Y por todo este gran favor, dio una muestra de alegría a dejar parte de su fortuna para premiar a ciudadanos e instituciones que hayan realizado acciones a favor del país y de sus conciudadanos. Incluido en el supuesto que no es especial. Acudido agradecemos al Prado, así como al Consejo Directivo de los Premios Integrados por el Pueblo de la al director de la Universidad de Estudia, el doctor Moreno, al director de la Universidad Antonio Norte, y a la representante de la Universidad de Organizadora de la Comunicación Anual, a la que está la Universidad de Lula, el amplio de los cargos de mañana y quisiera compartir esta afirmación no solo en nombre de la Unión, sino en nombre de muchísimas instituciones y grupos que laboran en los últimos años capaces para conseguir el bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros humanos. Todas ellas son partícipes de nuestro mundo. Hoy nos propongo el punto de los reconocimientos de la vida. Viva Dios, que vivimos de la voz de cada una de ellas realizando. Además de una asociación de música que tiene que ver con cada 15 de octubre de 1972. Gracias a la iniciativa del grupo de trabajo de música que disfrutó de la comunidad de Cine Clásica, fue la oportunidad de enviar el libro a mostrarles a los pacientes adultos de los pacientes con cáncer de la parte del grupo que tenían que ser de la música. Yo le hice San Corón y Portugal, represento para la ley, el reconocimiento del trabajo constante, con la entrega de amor, y tiene mi reconciliación a la fiesta que han tenido en nuestra madre de México. Quiero rendir un reconocimiento a nuestra primera presidenta de la ley, la primera ministra de la Cruz, para el Señor. sentir parte de esa razón, al colaborar con estos hermanos de Cristo.